Así es, entre todos los festejos tenemos el orgullo de presentar una obra de teatro que fue escrita especialmente para Cipolletti, para tratar de rescatar la identidad, que es una consecuencia que todas las ciudades como la nuestra, Neuquén lo mismo, crecen de forma tan desordenada que a veces se pierde la identidad. Y esta obra está escrita justamente para eso, para que se conozca lo que significa la Casa Peuser, que es una réplica del Petit Trianon de París, que está en donde está el Palacio de Versalles. Y bueno, a través de la dirección de Romina Frattarelli, su hermano hizo el texto y uno de los elencos municipales de teatro presentan esta obra. Es decir, hoy es un adelanto de algunas escenas y va a estar también en el contexto del aniversario de Cipolletti, y también coincide con la inauguración el día 3 de la Feria del Libro, que tenemos actividad todos los días entre las 9 de la mañana y las 10 o 11 de la noche, sin interrupción, con una cantidad de cosas. Sí, la feria es absolutamente gratuita, como también se pensó mucho en los libreros nuestros, que no se le cobra el stand. Creo que es lo menos que podemos hacer por la gente que invierte con sus impuestos y se juega por una actividad que de pronto no siempre es es brillante. Entonces, en nuestros libreros tenemos una cantidad enorme, una programación que empieza a las 9 de la mañana con visita de las escuelas. Ya prácticamente no tenemos lugar con guías especiales, y se hace esto en el CEMUD, que es el Centro Municipal de Danzas, que está en la calle O'Higgins, a la vuelta de Cipolletti. Ahí se instaló, ya se está terminando, una globa en el gran patio. Entre los dos lugares, entre la globa y el lugar cerrado, tenemos un centro italiano, un italiano y medio, por la cantidad, ¿no? Es muy, muy interesante. Ahí va a haber actividades en un escenario que va a estar montado en la parte final, en la parte más interna, donde va a haber todos los días espectáculos. Calculamos que en los 8 días que dura la feria, desde el lunes 3 al lunes 10, van a estar cerca de 30 espectáculos, entre espectáculos para niños y espectáculos para adultos. Y tenemos más de 40 presentaciones de libros. Tenemos dos cosas que nos llaman mucho la atención, que son los maestros destacados por el gobierno nacional, entre los cuales hay uno nuestro, y el maestro también va a venir, se viene de Jujuy, el que camina 14 horas para llegar a la escuela, así que va a haber una charla de los tres maestros en homenaje a la docencia. Otra cosa interesante, va a haber una charla ecuménica de tres responsables de iglesias: un evangélico luterano y un católico apostólico romano. Es decir, va a haber una charla en cuáles son las coincidencias de los pastores. Y después muchísimas, bueno, viene la presencia de Jorge Schubert, un actor nacional que tiene ya tres libros editados sobre experiencias de la vida después de la muerte, una cosa muy interesante, con debate. Un día va a presentar el último libro y otro día presenta todo esto. Y una cantidad de conferencias, va a haber un planetario que lo hemos contratado para que la gente lo pueda visitar gratuitamente también. Es decir, que no tiene absolutamente ningún costo. Y le hemos pedido también a todos los libreros que, cosa que a veces no sucede, ¿no? En que haya un poquitito de menor precio en la feria, para que tenga un sentido de que realmente convenga, ¿no? Y los libreros han accedido, ya que no se les cobra el stand, han accedido a eso. Así que estamos felices, contentos, ansiosos, frente a en la calle O'Higgins. Ahí va a haber una marquesina y se va a empezar a pintar, creo que hoy o mañana, un mural que ha donado una empresa de aquí, Pintorería Aldante, lo puedo decir, un mural que va a estar justo enfrente del CEMUD. Así que bueno, estamos contentos con todo esto.